¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El club saudí Al-Hilal confirmó este martes de manera oficial la incorporación del futbolista brasileño Neymar, de 31 años, después de semanas de rumores sobre la incorporación del 10 del Paris Saint-Germain a las filas del conjunto árabe. "Estoy aquí, en Arabia Saudí, soy Hilalí", dice Neymar vestido de la camiseta de Al-Hilal en un video difundido por el club en su cuenta oficial de X, la plataforma conocida anteriormente como Twitter. Neymar, que se unirá a sus nuevos compañeros de equipo, quienes se mudaron al Al-Hilal a principio de este verano. Entre ellos está Kalibut Kalibali, Rubén Neves y Sergej Milikovic. Ahora cruzamos las líneas de cal para saber de las grandes ligas. Los mellizos de Minnesota invitaron algunas caras conocidas a celebrar la carrera del astro venezolano Miguel Cabrera este martes. Entre ellos Glenn Perkins, Justin Morneau y Joey Mauer. La expresión de Cabrera mientras cruzaba el plato reveló su propio asombro ante el jonrón en el segundo inning, que llegó al segundo nivel por el jardín central izquierdo. El bambinazo de 438 pies, apenas su segundo cuadrangular de la temporada, fue el más largo que ha dado en 2 años. Fue su vuelo cerca más largo desde el 2017, según StatCast. Seguimos en MLB con el dominicano Gary Sánchez, que conectó un gran slam en la primera entrada de 5 carreras, y su compatriota Manny Machado remolcó 2 más con un doble en el segundo capítulo ante el inconsistente Jack Flaherty, para que los Padres de San Diego apalearan el martes 10-3 a los Orioles de Baltimore. Por los Padres, los dominicanos Gary Sánchez batió de 4-2 con 4 remolcadas y 2 anotadas. Fernando Tatis Jr. de 5-3 con 1 anotada. Manny Machado de 4-1 con 2 remolcadas y 1 anotada. Y Juan Soto de 2-0 con 1 anotada. Ahora entramos al cuadrilátero con el Canelo Álvarez, que aceptó que las versiones mostradas ante Yannick Golovkin y John Ryder de los meses pasados no fueron las más destacadas de su carrera profesional. Pero prometió que ante Jamar Charlo, este 30 de septiembre, se mostrará diferente, digna de los peleadores que llegan al encontronazo en el T-Mobile Arena de Las Vegas como monarcas indiscutidos de las 168 y 154 libras. La primera conferencia de prensa a mes y medio de la contienda se dio en un teatro de Nueva York, donde la cadena Showtime buscó la manera de transmitirla en vivo en algunas pantallas del icónico Times Square. Y con raqueta en mano, Carlos Alcaraz se convirtió este martes en el primer jugador con al menos 50 victorias en esta temporada, pero debió exigirse a principio a fin para conseguirlo en la madrugada de Ohio. Después de 3 horas de juego, venció al australiano Jordan Thompson con parciales 7-5, 4-6, 6-3 en su debut en el Western Southern Open de Cincinnati. El español queda a solo 7 victorias más de igualar las 57 que sumó en la temporada pasada, en la que ganó 5 títulos y alcanzó el número 1 del presente ATP Rankings por primera vez. En el presente curso lleva 6 coronas y actualmente ocupa la cima del escalafón, por lo que el murciano parece encaminado a seguir superando sus registros de un 2022 inolvidable. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.